Power Ballad de la agrupación Black Sabbath con Ozzy Osbourne, su vocalista, y el tema She's Gone. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, un 5 de septiembre, año 1963, nace en Houston, Texas, Estados Unidos, Terry Ellis, vocalista del grupo femenino En Vogue, formado en 1989 por Terry Ellis, Don Robinson, Cindy Heron y Maxine Jones. Entre las canciones destacadas de En Vogue figura Don't Let Go, Love, que hizo parte de la banda sonora de la película Set It Off. La canción también está incluida en el tercer álbum Eve 3 de En Vogue. Don't Let Go, Love fue clasificada por Billboard como la canción número 83 entre las más importantes de la década de los años 90. La canción alcanzó el número 5 en Inglaterra y el segundo lugar en Estados Unidos. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Aquí está interviniendo la cumpleañera de hoy, Terry Ellis, en esta canción, Don't Let Go, Love, En Vogue, en Estrellas de Medianoche. What's it gonna be? 'Cause I can't pretend. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Oh,

comenzando por Kiss, que se ubicó en el puesto número 95 con 36 millones de dólares en ganancias. Le siguió Paul McCartney en el puesto número 91. Se ganó en 2019 37 millones de dólares. Bon Jovi y la agrupación U2 quedaron empatados en el puesto número 87, ganando 38 millones de dólares cada uno. Las celebridades mejor pagas en 2019, de acuerdo al listado emitido por la revista Forbes el 5 de septiembre de 2020. Metallica quedó en el puesto número 78 con unas ganancias que sumaron 40 millones de dólares. Eagles ocupó el puesto 75 con 41 millones de dólares en ganancias. Le sigue Phil Collins. Llegó al puesto número 64 con 45 millones de dólares. Siguió The Rolling Stones. Ocuparon el puesto número 32 con 59 millones de dólares en ganancias. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Y la celebridad de la música que más ganó en 2019, de acuerdo a esta publicación del 5 de septiembre del 20, fue Elton John. Ocupó el puesto número 14 con 81 millones en ganancias. Aquí está con la canción Your Son. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no. Or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. I sat on the roof and kicked off the moss. Well, a few of the verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind,

Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Esta versión de Alanis Morissette del tema Crazy, original de Seal. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. 5 de septiembre, año 1991, la presentación del vocalista y baterista de la agrupación Eagles, Don Henley, se convirtió en uno de los actos más destacados durante la entrega de premios MTV Video Music Awards, cuando interpretó su canción The Heart of the Matter. El resto del espectáculo fue principalmente basado en la presentación de actos de rap y heavy metal. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Aquí está Don Henley con esa canción que interpretó en la entrega de premios MTV Video Music Awards el 5 de septiembre de 1991, una canción que para entonces era relativamente nueva. The Heart of the Matter, en Estrellas de Medianoche. I got the call today. Didn't wanna hear. come. An old true friend of ours was talking on the phone. She said, "You found someone." Estrellas de Medianoche, una balada de los 70.

evermore. You have gone and made me such a fool. I'm so lost in your love. And oh, we belong. Lady, for so many years I thought I'd never find you. You have come into my life and made me whole. Forever, let me wake to see you each and every morning. Let me hear you whisper softly in my ear. In my eyes, I see no one else but you. There's no other love like I love. And yes, oh yes, I'll always want you near me. I've waited for you for so long. Lady, your love's the only love I need. I want you to be, 'cause my love, there's something I want you to know. You're the love of my life. You're my lady. You're My Lady, dice Kenny Rogers, en esta canción del año 1980, con la cual comenzamos una hora más de Estrellas de Medianoche. Y también un día más, porque ya han transcurrido casi 4 minutos del nuevo día, hoy miércoles 6 de septiembre, año 2023. Vamos a contarles hechos importantes sucedidos un 6 de septiembre. Año 1815, en Jamaica, el militar venezolano Simón Bolívar redacta su famosa Carta de Jamaica. Año 1876, en Estados Unidos, el ferrocarril Southern Pacific llega al pueblo de Los Ángeles, que cuenta con menos de 10.000 habitantes. 6 de septiembre de 1901, en Estados Unidos, el presidente William McKinley sufre un atentado y fallece días después. 6 de septiembre de 1941, en el marco del Holocausto judío en Alemania nazi, la obligación de vestir la estrella de David con las palabras judías, o más bien con la palabra judío, inscrita, se extiende a todos los judíos a partir de los 6 años de edad en las zonas ocupadas por los alemanes.